noches vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Antonia Barra Parra, 20 años, víctima de suicidio femicida. Antonia salió a divertirse con sus amigas, sin pensar que aquella noche cambiaría su vida. ¿Y por qué pensarlo? ¿Por qué pensar que una aparentemente amable invitación podría causar tan grande dolor? Ella confió en él, en Martín Pradenas, en la buena onda y en la buena intención, pero aquella noche él la violó. Pasaron los días y Antonia no pudo con el dolor, con el temor por las amenazas que comenzó a recibir de su agresor, y el 13 de octubre de 2019, a casi un mes de la agresión, toma la drástica decisión de quitarse la vida. Tras su muerte, se han presentado 7 denuncias por delitos similares contra la misma persona, quien hasta el momento sigue en libertad. Por ella, y por las que ya no están, justicia para Antonia. Justicia para Antonia, entonces. Yo creo que esa es la consigna de estos días y así queremos abrir este programa también, exigiendo justicia para Antonia y pidiendo también que de una vez por todas, en realidad, esta justicia machista y patriarcal pueda entender también quiénes son las reales víctimas de todo esto. Martín Pradenas, violador. Martín Pradenas, violador. Bueno, comenzamos un nuevo programa, un nuevo capítulo de Noches Vacías, y esta vez iniciamos con un audio del caso de Antonia Barra, una compañera que ya no está con nosotros, con nosotras, ya no está en este mundo, tomó la decisión del suicidio bajo esta presión y, bueno, toda esta lamentable situación que tuvo que pasar esta chiquilla por culpa de un maldito violador que ahora se escuda detrás de su familia, que al parecer sí tiene poder. Bueno, el caso de Antonia ha sido bastante visibilizado y también ha estado presente bastante en los medios, donde se ha podido ver igual el apoyo que ha recibido la familia de Antonia de organizaciones feministas como las de acá de Temuco, que han estado acompañando este difícil proceso que ha sido para la madre y para el padre de Antonia, para exigir justicia y en un sistema judicial donde todavía es todo muy machista. Y bueno, ahora esta semana nos hemos enterado de que la Corte de Apelaciones de acá de Temuco acogió parcialmente el recurso de protección interpuesto por la familia de Martín Pradenas. Un recurso de protección que va a ayudar a esta familia de Pradenas para que la familia de Antonia no siga haciendo ninguna publicación, no entregue antecedentes personales de esta familia. Y como cerrándole toda posibilidad para la familia de Antonia exigir justicia igual, pues. Y bueno, el día de ayer igual fue, creo que ayer fue trending topic en Twitter, el hashtag Martín Pradenas violador, porque si la familia de Antonia no puede hacer eso, estamos todas nosotras que sí lo vamos a hacer y lo vamos a continuar haciendo hasta que este violador caiga. Sí, llama mucho la atención la rapidez con que la Corte de Apelaciones de Temuco acoge este recurso de protección presentado por la familia del violador Martín Pradenas, único imputado por la violación y el abuso sexual contra Antonia Barra y además contra otras 5 jóvenes. En 48 horas después de presentado el recurso, es aceptado. Entonces, eso causó el enojo de muchas organizaciones, tanto a nivel de las redes sociales como también en las calles. Muchos grupos feministas, la Asamblea Feminista de Temuco, el colectivo Destetadas y muchas otras mujeres organizadas y también individualidades están oponiéndose a este recurso de amparo y a la imposibilidad de poder que tenemos de hablar, de decir lo que está pasando, que pareciera ser que es la única manera que tenemos de defendernos, porque en realidad la justicia no nos está defendiendo, la policía tampoco. Entonces la manera que tenemos es señalar a los abusadores, a los violadores, y decir dónde están, para que, porque no los queremos dentro de nuestras comunidades. No queremos que estén cerca de nosotras, ni de nuestras amigas, ni de nuestras hermanas. Los queremos fuera de nuestra comunidad. Entonces la única manera que estamos teniendo es señalarlos públicamente, y esa posibilidad que tenemos está siendo nuevamente coartada, pues, por este tipo de recursos. Y también nos llama mucho la atención la persona de Gaspar Calderón, el abogado penalista de la familia del violador Martín Pradenas, como por su prontuario también en los casos que ha seguido. Está implicado como obstructor a la justicia por alterar pruebas en el caso Huracán. También fue la defensa del ex cabo Walter Ramírez, asesino de Matías Catrileo. Entonces tampoco se nos puede olvidar qué tipo de persona está defendiendo a esta familia. Sí, yo solo quiero sumar también a esto que para la familia también es muy doloroso de Antonia tener que estar viviendo y pasando por este proceso de un fallo que sea en su contra. Porque que, como ellos mencionaban, lo encontraban ofensivo debido a que los hechos en realidad no eran, no tienen relación con ellos, los hechos de los cuales se les acusa, y además que siempre han mostrado prudencia en torno a la investigación y las amenazas también que supuestamente existen en redes sociales son por personas ajenas a la familia. Entonces también es parte de eso. Y lo otro es que el tribunal también no acoge que en este caso, por ejemplo, la familia o los amigos, los conocidos, obviamente también van a generar este tipo de comentarios o de publicaciones en redes sociales, porque hoy día todo se hace a través de redes sociales. O sea, también es un fallo que es un poco como incoherente a su vez. Eso. Y lo otro es, perdón, es que ahora me acordé, era que también cómo el Estado deja en realidad de proteger a quienes se supone que son las víctimas o la familia de la víctima en este caso, y está protegiendo o otorgándole mayores facultades quizá a la familia del agresor realmente, y eso también es machista o es patriarcal también de parte de la justicia, al no creer el relato de la mujer o al invisibilizar lo que está sucediendo con la familia de Antonia y lo que se está pidiendo por Antonia también. Claro, y de dejar como víctima al pobre Martincito. Claro. No me molesten a mi hijito, por favor. Sí. Okay. Eso. Sí, queremos también recordar que el 21 de julio este tipo, Martín Pradena, será formalizado por el abuso sexual propio e impropio y violación de las 5 causas perpetradas entre el 2010 y el 2019. Recordando que no es solo Antonia la única víctima de este tipo. Sí, y algo que era muy particular era el tratamiento que se le daba en la entrevista de parte de esta parte de la defensa de Martín Pradenas, el violador que no ha sido procesado. Yo creo que tiene que ver con cómo en realidad pero de lo que dice el abogado. Claro, cómo tilda en realidad eso que conversábamos de farándula prácticamente el caso, y se pretende normalizar algo que ya no es normal, ¿cachai? Claro. Que quizás para ellos si fue normal, no sé, hace 40 años atrás, hace 30 años atrás, pero hoy día ya no es normal. Y, o sea, nunca fue normal, ¿cachai? Hoy día no, esas cosas sí importan, no se ocultan. Y menos cuando existe un suicidio femicida de por medio. Sí, y también sumando a eso que dices tú, mucho de lo que han hecho las redes feministas y las personas que se han vinculado con el caso es no centrarse en la victimización de la figura de Antonia, de la víctima en ella, sino que se ha focalizado en él, ¿cachai? En lo miserable de su accionar como violador. Entonces yo creo que eso también molesta siempre a las figuras patriarcales, de que esa figura del hombre abusador y mostrar su miseria y revelarla y estar constantemente señalando esa miseria molesta mucho al patriarcado. Porque yo creo que esa es una de nuestras misiones al enfrentarnos a él, mostrar lo miserables que son esas actitudes. Y por eso enoja tanto a este tipo de personajes como este abogado o todas las redes de protección que tiene este tipo y la familia en general, que también llama mucho la atención que la familia normalice todo su accionar y hable de sus actitudes como normales, pues se habla también de sus actitudes durante la niñez, que varias personas dicen que eran anormales y para la madre y los cercanos de la familia son como actitudes normales, como el abuso es algo normal. Y claro, pues como tú dices, y mi mamá siempre dice, siempre ha pasado, el abuso siempre ha estado... pero antes no se hablaba tanto de eso, antes había mucho más miedo y se escondía y también no estaban las redes sociales y tampoco teníamos tanto esta voz conjunta entre muchas mujeres para denunciarlo, pues, y sentirte un poco más segura de poder hacerlo. Pero siempre ha pasado, pues, ese abuso, y por eso yo creo que las familias y las personas más viejas lo normalizan como actitudes propias de los niños o de este jovencito medio alocado, medio que puede violar a 5 mujeres y estar libre todavía. Sí, eso ya para ir cerrando, yo creo que la noticia en torno al tema de Antonia, y no sé si vamos a continuar con la noticia o vamos a un tema y después regresamos. Vamos a ir a un tema y volveremos con otras actualizaciones de la semana. Y hoy día vamos a escuchar K-pop. Así que los vamos a dejar con un tema de K-pop y después hablamos sobre qué es el K-pop y de dónde viene y por qué los enemigos peligrosos de Piñera escuchan K-pop. Nobody stop me now, now. Try me. 나의 한길 원해 모두가 바보처럼 왜 너만 몰라. 정말 미친 거 아냐 넌 왜 예쁜 날 두고 가시나. 파고들 거야. Yeah. 이미 깎은 거죠. 나 굳이 미안해. 하지마. 정말 꺾인 건 지금 내가 아니야. 바로 너야. 좋아. 이제 너를 잊을 수 있게. 꼭 같이 살래 나답게. Can't nobody stop me now. Now. Try me. 나의 한길 원해 모두가 바보처럼 왜 너만 몰라. ¿En serio? Sí. Ya está la vida. Con razón. Hola. Sí. Hola. Volvimos. Hola. Ay. Nos subió la presión aquí con el mate. Con el mate, lo siento. Oye, pero te acordé que si tomamos de... ¿Tú no tomaste con nosotras? De la CBC, esa energética. No, es que yo no tomo nada energético porque tengo como problemas. Ah, chuta, perdona, amiga. Casi me mató la boca. Le estaba tiritando el ojo. Oh, le creí esto. Estaba muriendo. Es que teníamos que subir el ánimo. Pero no quería subirlo así. Pero no la presión. Me sube la bilirrubina. Ah, si ponemos ese tema. Qué me mala sube DJ. La bilirrubina. Ya, hay que incluirla ahí. DJ, no tengo ese tema. No. Oh, no. Lo siento. Pero podemos ponerla al celular. Ya busquen. No, yo no me quiero conectar. Yo tengo Spotify. Ay, ya. Pinche Spotify, me cae mal. Qué chiquillas. Bueno. Pero no tenemos un cable para escucharle. No importa, sí. No, directo ya. A la mala aquí. Este tema, te voy a dedicarte un tema. Te voy a dedicarte un tema. Sí, saludamos a todas las personas, nuestros oyentes de siempre, los fieles, que aman este programa. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Sí. Hoy día es 17 de junio del 2020. Sí. Es luna menguante tirando ya para nueva y se está acabando este año, este ciclo. Se viene el Winichi Pantu y lo vamos a celebrar en casita porque volvieron a estirar este estado de catástrofe. Y Weche que Caguines ya sacó el meme. Sí, con mis ñañas nos vamos a juntar por Zoom a celebrar. Ahí con su mudai, haciendo el chin-chin. Y su mulchun. Sí, de alguna manera hay que pasar este... Y cerrar este ciclo intenso. Yo tengo toda la fe. Tengo toda la fe y va a pasar esta... Sí, catástrofe. Y ahí llamar con alegría que se devuelva el sol y que tenga toda la energía para venir de vuelta. Todo, sí. Y ahí está Juan Luis Guerra, ya ponlo, ponlo. Espérate, que estoy buscando el momento preciso para no aburrir. Sí, es que estábamos tomando mate y yo nunca había tomado este mate como energizante. Entonces como que me empezó a subir la bilirrubina. No, la cuchara está a mí. Ahí. Bailemos. ¿En qué momento llega? Por eso estamos buscando el tema. Y estamos bailando aquí. Claro. En otros puestos. Ya, mucho. Mucho. Ya, súper bueno el tema. No, pero estuvo bien. Juan Luis, siempre bien, Juan Luis. Sí, ya. Siempre prendiendo el volví a mi centro. Estoy sí, siempre, sí. Eso era todo lo que necesitaba. Sí, sí. Y ahora vamos a nuestra sección de odio. Odio, odio, odio. Pasamos la desgraciado. Pasamos la sección sad y ahora venimos a la sección odio. ¿Qué es eso? No entiendo. Esos términos que la utilizan. La sección dark, la sección triste, así como triste. Emo. Como... No sé. Ya entendí, ya entendí. Yeah. Dorama, Drama Queen. Ay, a mí se me olvidó en esa sección decir que tenemos a la gatita enferma en la casa. Sí, igual andamos tan bien. Tenemos a nuestra enmascarada ahí peleándola. Entre este mundo y el otro. Ojalá es difícil la cosa. Sí, además que no conocemos ningún veterinario que... de confianza y que no sea tan caro, entonces la estamos cuidando ahí nomás. Que se recupere. Sí, ojalá. Y que ojalá recupere. Que se muera el viejo París. Sí. Ojalá que se muera. Yo le deseo que se muera pronto. Y que lo pase mal también. Que sufra. Que le dé coronavirus. Así de... Y muera. Porque... Sí, porque el programa pasado no dijimos de que él era el nuevo ministro, ¿sí? ¿Lo dijimos? Parece que no. No, porque asumió esta semana. Po. Ah, pero sí. Mañanich salió la semana pasada. Ya, pero ahora vamos a apelar a los dos. Pero poco rato, porque hablar sí. A esos viejos... Sí, pero tampoco lo podemos dejar así pasar. No, po. No. Hay que tirarle el odio y que le llegue algo, así, no sé. Sí, yo no tengo mucha tele en la casa, pero vi el live de Instagram en donde el niño que fue abusado por este viejo asqueroso de París lo funa. Pero mi mamá tiene tele en la casa, entonces ella me llamó el otro día y me dijo, hija, ¿qué hizo este viejo? ¿Por qué dicen en la tele que él se va a querellar? ¿Qué fue lo que hizo? Yo le decía, ¿pero no mostraron esta parte del Instagram en la tele? No, me decía, si nadie habla de lo que él hizo, solo que él se va a querellar por algo, pero que nadie sabe qué es. Así fue el tratamiento en la tele abierta sobre el tema. Sí, y si usted no lo sabe, en una conversación en una cuenta de Instagram, un joven disidente y trabajador sexual, acá dice su nombre, pero no sé si lo digo, no... acusa abusos cometidos hace 10 años por parte del recién asumido ministro de Salud, Enrique París. Particularmente, el aprovechamiento también de su condición de pobreza para tener una relación de dependencia y sumisión hacia él. Además, bueno, él explica que esto es para visibilizar estas situaciones y planteando que además las personas como Paris no solamente son que no es solamente él un caso aislado, sino que hay muchos personajes también que se aprovechan de esa, de su condición de poder, de dinero, no sé, para igual tener a muchas personas que están igual bajo ellos y aprovechan de cometer estos abusos sexuales. Ya lo hemos visto con en esto un destape también que se ha hecho en Estados Unidos y que uno se asombra, pero en realidad acá también está sucediendo. O acordarse del caso Spiniak. También. De un montón de casos de pedofilia pues, en la farándula, sí. En la política. Entonces, eso. Yo creo que también tiene que ver no solamente con un abuso de forma sexual, sino también con una cuestión económica, psicológica, todo lo que trae consigo. Así que eso, para que usted también sepa de lo que se está hablando, sepa de lo que no se está hablando en la televisión abierta, aquí se lo contamos para que se haga una idea también y para que ojalá la gente se siga atreviendo a denunciar estos hechos que son súper frecuentes que pasan, solamente que en estas cúpulas de poder se ocultan este tipo de situaciones. Sí, pues en ese estado está la política en este país, como en lo deplorable que estamos de que llegue a un ministerio como este de salud, en donde en este momento debería estar trabajando a full por sacar de la crisis a todos los centros de salud. Están poniendo como ministro a un pedófilo abusador que no solo fue con este niño que lo denunció. También se habla de que él adoptó a un niño de 8 años. Imagínense las condiciones que pudo ser adoptado ese niño. Entonces yo creo que habla así de la miseria de la clase política de este país y de todo lo que que ellos pueden hacer con ese blindaje que tienen para lograr llegar al poder de esa manera y tener la posibilidad de abusar de tantos niños. Y fue funado también en Santiago, en el Hospital San José, por personal de salud. Que también en los videos por las redes sociales se puede ver cómo denuncian las terribles condiciones que están viviendo para realizar su trabajo en carpas, inundadas por la lluvia, atendiendo a gente en el patio, en una situación terrible de crisis, y esta gente la plata se la está gastando en represión, en armas y en sus propios sueldos. Sí, hoy día, no sé cómo se llama el medio que hablaba de Chile en su diario o en su, no sé en realidad qué era. ¿Pero era un medio de afuera? Sí, era un medio estadounidense que criticaba en realidad a Chile y el tratamiento de esta pandemia y que mencionaba que en realidad como que este gobierno nunca se había dado cuenta que las personas que viven en Chile son pobres, ¿cachai? También esa es la imagen que está dando el gobierno de Chile hoy en día al tener una de las cifras más altas de contagiados por COVID-19 en el país, en el territorio chileno, y también cómo se le ha ocultado tanta información a la gente. Por eso es Alemania, pues recordemos, claro. También por haber cambiado la cifra y ocultado, sí, un montón de contagiados y de muertes que no estaban saliendo a la luz pública. Claro, y ahí conectando con el tema anterior, ya sabemos, como tú bien decías, lo deplorable que es la política en Chile, y también hablar de todas las mentiras por las que salió Mañalich y que hoy en día, claro, mucha gente lo quiere levantar como un héroe prácticamente, siendo que en realidad se echa al bolsillo un montón de muertos. Y dejando la embarrada en el país también en la salud, con una actitud de mierda que lo único que llevó es a tener este número de contagio, a la gente empobrecida sin tomar medidas reales y haciéndola en realidad estirar un chicle por 3 meses matando un montón de gente. Y hoy en día recién están generando cuarentenas donde debieron hacerlo hace mucho tiempo. Eso. Yo me pregunto si quién va a juzgar a estos tipos, si van a pagar, si existe realmente la posibilidad de que paguen por lo que están haciendo. Como si se van a ser responsables de esto o solo van a quedar ahí en la historia o en el olvido, me imagino que ellos pretenden jugar con ese olvido de la sociedad y que pase el tiempo y puedan optar a otros cargos o directorios de empresa. Como siempre ha pasado en este lugar. La frágil memoria, y eso nos ha llevado a estar más de 30 años con los mismos políticos que se han seguido enriqueciendo y viviendo a costas del gobierno y de todas y de todos nosotros. Y su familia siendo familias políticas y así, y así, y así, como por generación tras generación. Sí, y con un nivel de carerrajismo así máximo, como no le importa nada ya. Sí. Claro, los viejos como que los sacan, pero después pasan, no sé, 2 meses, pasa como algo que a la gente como que, no sé, las distrae, puede ser, no sé, cuarentena o ahora que estaba ese, corriendo esa, ay, el rumor de la hibernación en Santiago. Qué onda, a mí me dio miedo igual. Sí, y por cosas así, como que el Mañalich, por ejemplo, fueron como 2 días donde se le dio como, no sé, las redes, hashtag y cosas, pero ya ahora va mermando. Y así va pasando, ¿cachai? Sí, pues, y se todo. Va a olvidar y ya nadie se va a acordar y vamos a seguir haciendo mierda de nuevo y así. Mientras nadie en realidad asume concretamente la responsabilidad de nada. Eso. Un gato. Y llega una nueva ministra de la mujer y la equidad de género. Más encima. Como eso que hablábamos, pues, de los cambios de personaje en personaje, de cargo en cargo. Como olvidar quiénes son estas personas y que las vuelven a poner en distintos cargos. Y tratándonos todo el tiempo de ignorantes, de que no conocemos quiénes son, de que no tenemos memoria prácticamente. Y París, igual, que estaba como comentarista o panelista en el noticiero del 13. Odiando a Isquia. Odiando a Isquia todos los días. Y él... él es el escogido para el Ministerio de Salud, entonces como... ay, qué asco, qué ridículo. Y sí, ayer fue funado por los funcionarios del Hospital San José. Fue cuática la funa igual porque los auxiliares, los paramédicos, los enfermeros, enfermeras están ya al colapso, sí. Y que el viejo se vaya a pasear allá y ellos estaban todos inundados porque yo en Santiago y claro, se inunda todo, pues, y le pasaron unas estas como estas carpas como de campaña de milico que en realidad no te sirven para eso, que es donde tienen personas enfermas graves y no sé, yo encuentro que se burlan constantemente, una burla constante hacia las personas que no tienen recursos, pues, y no pueden estar en un espacio riesgo o en una clínica donde las tenéis todas bien. Sí. Entonces tampoco ellos nunca se van a poner en el caso así como hoy sí la están pasando mal, porque los viejos nunca van a estar ahí, po, ¿cachai? Entonces no, ni siquiera tienen la noción de lo que pueden estar sintiendo esas personas. Sí, eso igual pasa. Uh-huh. Y por eso también existe tanta distancia en sus formas de, sí, de tratamiento de todo esto. Como decía el Mañalich en un matinal, diciendo así como, yo me vengo a enterar ahora de que hay mucha gente en hacinamiento. O sea, desgraciado. Amiga, ¿y tú nos querías contar quién era la flor de ministra que existe ahora? Yo no sé, yo he escuchado así como esas cosas que aparecen ahí en la fuga que veo en las redes sociales. Sí, mira, te puedo contar algunas pero cosas. Cuéntame. Yo tampoco la conozco tanto, pero es la hermana del exalcalde de Santiago, Salaquet. Y ella es una empresaria. Es una empresaria y política. Fue la ministra de Turismo, me parece. Sí. Y... ¿Pero existe el Ministerio de Turismo? Sí, sí, así es. ¿En serio? Y llegó el 9 de junio en reemplazo de Macarena Salte, te dicen. Y ella también es de Macarena Santelli. Salte, dicen. Salte, dicen. Y bueno, llega... La sobrina nieta de Pinochet. Y ella es exdiputada, fue subsecretaria de Turismo, eso. No sé si es un ministerio tampoco. Eso te podría decir de ella. Y el otro día escuchaba la pregunta de qué opinaban las feministas en relación de si alguna persona de la UDI o de algún partido político que llegara a este ministerio iba a poder cumplir alguna expectativa sobre... las feministas frente a eso. Y claro, yo creo que las mujeres no creemos ya en esa estructura política de poder abusiva, jerárquica de los ministerios. Entonces, la llegada de ninguna mujer que además tenga la misma estructura y patriarcal que las figuras de los políticos hombres en su ser, jamás va a poder... representar en alguna medida lo que nosotras queremos del mundo. Entonces eso es como imposible, da lo mismo si viene Macarena Salte dicen o la Salaquet o quien sea, porque lo que nosotras estamos cuestionando es justamente esa estructura autoritaria, violenta, jerárquica, en donde se permite que un tipo como París pueda llegar al poder, ¿cachai? O ella misma, pues. Entonces, yo creo que al final da exactamente lo mismo a quien pongan en el ministerio. Solo como un cambio más y un cambio más. Sí, pues, además que este personaje en su paso por el Congreso dice que fue antiaborto, incluso presentó un proyecto para evitar la adopción homoparental y encontraba además muy valiente... que una niña sí. Abusada fuera madre. De 11 años. Sí. Sí, me acuerdo. Entonces, también, pues, como... Peor. De mal en peor. Así como, avísame... No sé. Como, sí. Como que hacen una... Un bingo. Así como, ya, que eres mujer y puedes estar aquí. ¿Cuál es la peor? Claro. ¿Es que era eso o la Van Rieselberger? O la Camila Flores. Porque tenía que ser UDI, pues entonces ya, a ver, vaya mal descarte. ¿Eh? No. Horrible. No, por la Van Rieselberger, puro que carretea, no. Me asenta. No está bueno eso. Ah. Sí. Así con el pelambre de este. El pelambre. Es que vamos a pasar a un país asiático. Entonces ya estás hablando. Yeah. No, bueno, nada que ver. Sí, es no, cierto. Pero todo que ver porque ahora vamos a otro tema. De K-pop. No, no, antes de eso. Cosas de acá, que anduvimos en la cárcel. Sí, como es un cierto. Tema más local, de acá de Gulumapu. Estuvimos hace unos días fuera de la cárcel de Temuco, donde se hizo un Otram Kagún, una conversación entre LOF, representantes de los LOF y familiares de las de los lamien detenidos del LOF Temulemu, que fue convocado igual por el mismo LOF, donde claro se dio el apoyo a la a los cuatro lamien detenidos por ese supuesto porte de armas de guerra que Carabineros le habría incautado en un proceso, o sea, en un procedimiento como de una ronda policial que andaban haciendo por allá por Temulemu, y que fueron detenidos estos cuatro lamien que ahora están cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Temuco, decretado por allá el sistema judicial chileno, que definía como que, claro, eran un peligro, entonces tenían que pasar los 4 meses de investigación en la cárcel de Temuco. Ahí estuvimos, la gente estaba confiada igual de que, claro, este es un nuevo montaje que está haciendo Carabineros de Chile, más agentes estatales de represión y de hostigamiento igual hacia las comunidades en recuperación. Sí, recordemos que el LOF de Temulemu lleva muchísimo tiempo en un proceso de recuperación, y no es la primera vez también que se vive algo así, y también no es la primera vez que se realiza este tipo de acusación frente a comuneros de algún LOF en recuperación, de porte de armas de guerra o ese tipo de acusaciones que terminan manteniendo a las personas muchísimo tiempo en prisión preventiva, en investigación, y luego no se encuentra nada, pero ya ese tiempo que ellos pasaron en cárcel ya se vivió. Y vamos a seguir informando durante las semanas lo que suceda con estas 4 personas de la comunidad de Temulemu, también con la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que también está ahí en la cárcel de Temuco, así como los presos políticos de la cárcel de Angol. Y sí, eso, y lo preocupante igual de que ya contando más de 40 días en huelga de hambre, han bajado considerablemente de peso los lamien y no han tenido ningún, ni siquiera una señal de diálogo de parte del gobierno o de agentes del gobierno como para discutir, siquiera discutir, pues, ¿cachai? Es algo que ni siquiera eso se ha podido lograr. Entonces, igual es bien seria la situación, porque ya han bajado mucho de peso, algunos están ya bajando cerca de los 20 kilos, y también recordar de que muchos de ellos ya esta no ha sido su primera huelga, en el caso del Machi, que es como la persona que está más afectada, que no se puede levantar de su cama, según la vocera Giovanna Tafilo, que el Machi Celestino ya ha realizado constantes huelgas por el pidiendo su regreso al rehue, y en el 2018 tuvo una huelga muy larga. Entonces, claro, ellos no están en condiciones como para enfrentar de buena manera una huelga, considerando igual lo que ya lleva consigo una huelga en sí, el que tus órganos te empiecen a fallar, que ya no tengas la fuerza ni siquiera para pararte. Es terrible, y que este gobierno y este Estado chileno siga haciendo oídos sordos a una petición que realmente no es nada del otro mundo, no es nada imposible. Ellos no están pidiendo la absolución ni la libertad de los cargos que se le ha inculpado, solo están pidiendo cumplir sus medidas en sus LOF, como ese beneficio que se le dio a muchos presos de las cárceles chilenas por esta situación de pandemia, pues, y que a ninguno de ellos se les dé igual. Claro, hablamos de racismo en Estados Unidos, pero ¿qué está pasando acá? Sí, pues obvio, todo el rato yo creo que hay que también atender a lo local y atender al racismo que se ha venido arrastrando por años en este lugar en específico y en este país también en específico. Sí, recordar también que el día lunes vinieron personas del Love del Machi, Celestino Córdoba, su familia, papá y de allá del Love, para entregar distintas cartas a la intendencia, a gendarmería, hicieron un recorrido por acá por el centro de Temuco entregando estas cartas con la petición que tiene el Machi frente a su huelga de hambre. Y claro, para ellos es difícil acercarse a Temuco, viajar desde su comunidad, realizar estas cartas y que sean recibidos en los organismos de gobierno que están claramente haciéndose los sordos. Y ese día también se pudo comprobar cómo no lo reciben, los dejan esperando, pero ellos se mantienen ahí, pues, apoyando a su machi, sobre todo porque para este Buñol Tripanto necesitan al machi ahí también, pues, en su love. Vamos a un tema y volvemos con la última parte del programa. Bueno, vamos a seguir escuchando K-pop. Oh. ahí teníamos a Lona con la canción Butterfly. Butterfly en English, it's mariposa. Do you know? Ya. Ay, chucha. Y sí, a mí igual me gusta. Después la escuchamos. Esas son las Blackpink. Yo quería poner los grupos que más me gusten de K-pop. Ya, tampoco soy la que más sabe de K-pop, pero me gustan unos grupos. Como el primero que escuchamos, la chiquilla que primero escuchamos se llama Sunmi. Y la canción se llama Gashina. Y ella participaba en un grupo de K-pop porque, claro, el K-pop es una industria del pop. Nacida en Corea, como desde 1995, que nace como esta primera super empresa del K-pop en Corea del Sur. Una agencia musical que transforma estos idols de la música K-pop. Y esta niña, Sunmi, participaba en una de estas agencias, pero ahora se independizó. Se independizó y empezó a escribir sus temas. Y ahí, según una de mis amigas que sabe mucho de K-pop, esta niña se fue para arriba, empezó a hacer sus propias canciones y se notó muchísimo el cambio en cómo ella lleva su carrera y también las letras que tiene y la música. Y los videoclips también y todo. Así que es Sunmi. Y la canción habla de que lo va a olvidar, que va a florecer y que va a volver a ser ella misma. Habla del término de una relación y de cómo ella lo enfrenta de manera bien empoderada, por decirlo así. Y el video también es muy bacán. Todos los videos del K-pop son super producciones hollywoodenses así de videos. No sé si han visto superproducción, no sé, hay una banda que tiene un tanque hecho de diamantes donde ellas bailan arriba, con mucho gasto en la producción de los videoclips, como un nivel ultra mega plus. La verdad es que yo no cacho nada del K-pop, así que qué bueno que estamos hablando de este tema. Sí, escúchate a estas niñas porque son muy buenas. Ya, envíamelas por supuesto. Por mensaje, para que no me olvide. Y otra de las bandas que escuchamos, la que escuchamos recién, es Lona. Que también son, todas las que estamos poniendo son grupos de chiquillas. Entre 4 hasta 12 chiquillas son los grupos de K-pop. Y claro, juegan caleta con sus historias personales en estas agencias musicales. Entonces no solo es la música y la puesta en escena de sus videoclips y de sus conciertos, sino que también quiénes son, pues, cuáles son sus vidas. Igual un poco lo que pasa con lo que pasaba cuando uno era adolescente y seguía, no sé, a los Backstreet Boys, a los New Kids on the Block, que había uno que era como el sexy, otro que era como el intelectual, otro que era como el bueno. Como pasa un poco lo mismo con estos idols, en donde se construye una historia de ellos y la gente también sigue su propia historia. Y desde chiquititas son entrenadas para ser idols, como desde los 12 años, que ellas no solo cantan, pues también son actrices, modelos, fotógrafas. Todas las niñas, si uno empieza a ver sus biografías, hacen muchas cosas. Hablan 4 idiomas: coreano, japonés, inglés, tailandés. Como que se desarrollan en distintos ámbitos. Y claro, pues se hacen su plata a través de estos grupos del K-pop. Y hay otros grupos que me gustan, como las Twice, que también las vamos a escuchar. Las Red Velvet. Esos son los grupos que me gustan: las Twice, las Blackpink, Lona, Red Velvet y las Sunmi, que son puro grupo de cabras. Por ejemplo, las Blackpink tienen entre 20 y 25 años y empezaron de muy chiquititas. Y las canciones, claro, es pop, pues, hablan del amor, pero también como de un amor desde su propia perspectiva, pues, ¿cachai? Como estas niñas que... como superar una ruptura amorosa, por ejemplo, intentando ser ella misma y florecer. Sí, en realidad todas las que vamos a escuchar hablan de términos amorosos, como las Blackpink, el tema Kill This Love, que en inglés significa matemos este amor. que habla también del fin de una relación, po. Pero como de una manera así, no victimizada ni tan así de llanto, sino que como superándolo, po, y bailándolo. Y lo bacán de los videos es que tienen unas coreografías increíbles y todas bailan muy bien. Y me encantan esos videos así de coreografías entre ellas. No sé si quieres decir algo más del K-pop, amiga. Ah, sí, pues que era el enemigo poderoso de Piñera. Hubo un momento en que Piñera... Ay, verdad. Habló... De eso sí sé. Ah, no. Sí, pues en este informe Big Data, elaborado por el Ministerio del Interior. Ay, qué ridículo. En donde se hacía como un barrido de las redes sociales y de quienes estaban hablando en contra del gobierno, influyendo en las opiniones de las personas que se manifestaban. Y una de sus características de los manifestantes es que eran aficionados al K-pop. Y ahí se produjeron un montón de memes y las noticias en Corea del Sur hablaban muchísimo del tema. Yo me puse a buscar después en Twitter y todos los canales de televisión, luego de que Piñerita se mandó esos comentarios, hablaban muchísimo de la estupidez que había dicho. Como... Pero los idols, o como se les diga a estos chiquillos, igual han estado como bien presentes en todos los procesos como de las últimas manifestaciones sociales. Como ahora lo más reciente, lo que pasó en Estados Unidos con toda esta revuelta que se armó allá, super hollywoodense y todo, muy de estilo el Joker. Y que ellos igual en Twitter, recuerdo que uno de los vocalistas de estos, de los BTS, como que igual daba su apoyo y de hecho hicieron algo, como se organizaron los fans de estos del K-pop de Estados Unidos, como para boicotear un hashtag, creo que era, pero así como muy, creo que era en tono muy racista. Entonces ellos empezaron a poner, como una medida para localizar dónde se iban a hacer o dónde se estaban haciendo como manifestaciones o como cosas violentas. Era como algo que la policía de tal lugar de Estados Unidos decía en Twitter que la gente denunciara. Así como, si tú, vecina de tal lugar, estás viendo, avísanos y nosotros vamos a llegar allá. Entonces lo que hicieron estos chicos, la gente que le gusta el K-pop y que son ya organizados, tienen club de fans y todo, armaron como no sé, hashtag ayuda policía de tanto, está, no sé, eran puras cosas ridículas, por ejemplo, no sé, está en mi patio el vocalista de tal banda, ¿cachai? Eran así, muy, muy ridículo, y al final colapsaron la página y no se pudieron hacer ninguna denuncia, porque de esa manera igual ayudaban a que los pacos no llegaran a los lugares donde se estaban haciendo cosas. Y detener a la gente. Entonces, igual de alguna manera, los cabros igual se organizan como pueden, po. Sí, po. Y están ahí. Y acá para octubre y todos esos meses, igual la gente se estaba organizando, pues no era como solo cabros que o cabras que se juntan a bailar, porque igual en la tele, como que los matinales fue muy de moda en un momento el que preséntate con tus amigos y ven a bailar K-pop. ¿Cachai? Eran como concursos, pero los cabros igual tienen su rollo. O sea, es que organizarse para bailar y organizarse para una manifestación o para lo que sea implica lo mismo, pues conocerse y sincronizarse. Entonces, claro, pero que sean activos en ese sentido. Políticamente, sí. Claro, que tengan opinión, uh-huh. Sí, pues. Claro. Eso sí es que bacán. Y también, ¿no? Yo no escucho mucho de las bandas, pero igual me gusta ver cosas como coreanas y veo canales de youtubers. Me gusta ver muchos youtubers. Y también películas. Por ejemplo, La película que puedo relacionarla un poco con este tema que estamos tratando es la de Perfect Blue. Que sí, es la que vimos el otro sí, día. Sí, una película muy, muy genial. Es muy buena, véanla. Sí, y donde igual hacen como... Claro, es como de una historia de terror psicológico, como que igual queda en media así. Hoy sí. Ese día dormí mal, muy mal. Sí. Cuando la vimos. Sí, yo la primera vez que la vi sola y estaba así en mi camita. Dije, ¿qué voy a ver? Estoy aburrida. Algo piola. Algo piola. Y me vi Perfect Blue y fue como, estaba en la pasta, así como, nada. No, no es para niñas la película. No, no, no es. Es terror psicológico de adulto. Y sí, es la historia de una chiquilla. De una niña vocalista de una banda de K-pop. Sí, así muy famosa y que todos la adoraban y era como, como de hecho la más querida del grupo porque eran tres amigas, como nosotras. Hagamos una banda de qué. Con peludito. Con peludito. Que otra vez está en el programa. Ah, peludito, es nuestro amigo Gatuno. Sí, y hacen como igual una sátira del mundo de las idols y el como el lado perverso que se esconde detrás de estos grupos y de estas agencias Agencias que en realidad las cabras no se mandan solas o los cabros también que hacen esta música están súper sometidos y como que hay mucha violencia psicológica igual hacia ellos. Y en este caso mucha presión igual. Y en este caso la niña como que es una la vocalista, la protagonista que deja de ser. Están peleando los perros. Ah, no. Siempre lo mismo, todos los miércoles a la se agarran ahí. Se están agarrando los perros. No. Creo que le están dando al más chiquitito. Anda a ver. Ya, pero eso, y es muy recomendada la película, pero no van a ir a ver algo así como muy, muy happy ni nada de eso. De hecho, es muy sad toda la película. La vida de la niña igual es bien cuática. No se la vamos a contar toda porque si no la ha visto, le podemos a spoiler y me cargan los spoilers. No. Sí, pero refleja bastante la industria de estas agencias musicales y de las idols y de cómo una chiquilla enfrenta la situación y de querer como ella también llevar su creación o su carrera, quiere cambiar a ser una actriz y ya no ser cantante, y está como en esa decisión, pero claro, está muy manejada por el mundo adulto del negocio y no como por su propio camino. Entonces ahí ese mundo adulto es muy pervertido y perverso, y claro, como están manejando carreras de niñas, de adolescentes, se cometen como todo eso abusos igual, esas perversiones que llevan hacia estos idols. Súper buena la película. Así con el mundo adolescente, vos. Del sí. K-pop. Y de las series. Sí, hemos estado viendo series adolescentes. Ahora último. Sí, es que nos pasaron una cuenta de Netflix. Uy, yo nunca había tenido Netflix. Me encanta. Sí. ¿Y hemos visto? Ya dos, o sea, estamos en la segunda serie. Una la vimos, pero así fue una pasada, muy rápido. Sí, eran poquitos capítulos. Y es muy buena, la queremos recomendar también del mundo adolescente y se llama Yo Nunca. La primera que vimos. Y son tres amigas. ¡Oh! ¡Qué buenas otras! Bueno, y peludito, ya. Y está basada como en ese juego del Yo Nunca. Ya que todos se lo saben. Y es la historia de estas tres chiquillas en su escuela. Y que son como tres chiquillas nerds, si se quiere decir. Como desde la visión así de lo normal que es estar en una escuela y ser popular. Ellas no lo son. Pero son muy bacanes las tres. Y tienen un estilo bacán. Y cada una tiene como sus personalidades. Y ahí cuentan todos sus problemas adolescentes. De pelarse, básicamente. Sí, la otra, andarse pelando. ¿Y la otra cuál es? Sex Education. Sí. Estamos avanzando en la primera temporada y es muy buena. Sí, también es como parecida, es como el mundo adolescente en una escuela. De hecho, empiezan muy parecidas las dos. Sí, porque intentan, como los protagonistas, volverse populares. Y en ese camino van a ir pasando muchas cosas. Entonces, muy divertidas. Sí. Y la madre de uno de los protagonistas es terapeuta sexual. Y trabaja ahí en la casa dando terapia a parejas o a personas que tienen problemas sexuales. Entonces es un personaje que es muy abierta para hablar del sexo. Entonces al cabro que es el hijo de ella, uy, le pasan muchas cosas con eso. Y ahí cada uno de los protagonistas tiene sus maneras de enfrentar este descubrimiento del sexo. De cómo hacerlo, de la presión social también típica en la escuela, así de tener que hacerlo, de cómo se hace, de hacer algo que en realidad o no. O si lo haces demasiado. Claro. Con la masturbación. Ay, es súper chistosa. Ahí. Pero es muy buena. Sí. Así que recomendamos, sí. Tienen tiempos por ahí para ver series de Netflix. Están esas. Muy buenas. Sí, y. Bueno, yo quiero decir que, nada, o sea, ya cerrando con eso, o quizá un paréntesis, que este tiempo de encierro ha sido muy dark y todo, pero nada, volver a decir que este programa Noches Vacías, yo creo que ha sido como el salvavidas de todas nosotras, para mantenernos de alguna manera no tan ahí en el hoyo y estar un poco más despierta, no sé, por último, para preparar estas cosas, como ver algunas noticias, porque claro, acá igual hablamos de la contingencia y lo que está pasando, pero también hablamos de cosas como, no sé, cosas locas que nos hagan reír o que las hagan reír a ustedes. Y también, no sé, celebrar a todas las personas que en este momento están haciendo cositas nuevas, pues, que están creando cosas desde esos tiempos que a veces uno se, no sé, pues te va a ir a la cama a mirar el techo y te quedas ahí 1000 horas y podías estar haciendo otras cosas en ese rato, pues. Como una amiga que no diré su nombre, pero que creo que fue ayer o antes de ayer, de que me mandó un link donde ella está haciendo, como empezando a hacer estos videos de maquillaje, pero oh, maquillaje muy genial, y es muy, muy genial su maquillaje, porque sí, es muy fuerte, los colores que usa son muy bonitos, y bueno, ella igual como que le da cosas y decía, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero no, amiga, eres genial y estoy esperando el segundo video, y así muchas personas están, no sé, haciendo cositas, manualidades, podcast, pintando o distintas cosas que uno tiene que empezar a probar, pues. O sea, si no, nos vamos a quedar ahí diciendo, pucha, que mi vida no vale nada, no, o pucha, que está todo mal, y eso es mi paréntesis, cierre paréntesis. Mucha razón. Yo también quería recomendarles la serie esa de que tú viste también, po, Pibes, que es Pibes, pero con X, PIBXS. Es una serie, una web serie de Argentina, en donde participan distintos chiquillos adolescentes, y hablan sobre sus definiciones, sobre sus gustos, sobre el sexo sobre todo. Y es muy genial y está súper bien hecha, de unas personas de Argentina que hicieron esta serie, porque es la voz de los chiquillos. También hablábamos de que a veces la adolescencia se ve como una etapa en donde, claro, las personas adolecen, sufren, como una etapa incomprensible para los adultos, en donde está todo mal. Pero eso, claro, es una categoría impuesta por el adultocentrismo frente a solo personas que están viviendo sus vidas en determinadas edades. y también la edad no alcanza a definir mucho a la persona, pero sí como las estructuras en donde nos han encasillado en esta sociedad, sí te define po, como muy tajantemente a diferencia de otros, sobre todo en la adolescencia, pues en realidad es solo una etapa de descubrimiento que en el fondo tampoco debería acabar porque nunca deberíamos dejar de descubrir cosas. Pero es una serie esta de pibes hecha como desde la visión adolescente, no desde la visión adulta sobre el adolescente. Porque igual, por ejemplo, esa serie que estamos viendo de Sex Education, los actores igual son más adultos, pues, y se nota que se supone que son adolescentes, pero es como, loco, tiene 16 años y es como, grande. ¿Qué onda? Yo a los 16 años era wow. ¿Qué tipo de adolescentes? ¿Qué comen? Sí. Pero y así, así con la adolescencia. Sí, es que como estábamos hablando de K-pop, nos pusimos a conversar sobre la adolescencia. Claro, pero que a la vez lo que decía que es como súper como tajante que te encasillen en algo, en una categoría, así como ya eres adulto, pasaste a los 18 y ya eres un adulto joven o no sé. Pero igual uno hace muchas cosas que se supone lo harían las personas adolescentes y es como, ya, y estoy mal, esto no está bien. Madura, por favor, amiga. O un adolescente que no le gusten las cosas como de adolescentes, ¿cachai? Entonces, ¿eso está mal o no sé? Ya. Pero... Claro, eso... o de los niños. Que también, que son como muy adultos, entonces son como los viejos chicos, ¿veche? Sí, yo conozco uno. Entonces, sí, en realidad la necesidad de encajar a las personas en algún... Si todos somos diferentes. En algún cuadradito así bien definido, en donde no, tu comportamiento no puede salir de ahí, si no, eres raro, estás mal, serás discriminado y tu vida será una porquería. Y yo creo que es el principal problema de los adolescentes, que no es de ellos en su ser, sino que en lo que la sociedad te impone, vos, de cómo tenés que comportarte. Sí, aparte que o sea, los adultos que hablan tanto, si estamos igual peor que los adolescentes, como con crisis si tuvieran la vida existenciales, así brígido. De hecho, es mucho poder estar llegando como a esa adultez que te dicen. Como de, ya, ¿y ahora qué debería hacer? No sé, ser más seria, claro. Acuático, es como, ya, entonces tendría que dejar de ver monitos, dejar de ver doramas. Entonces, nada, no me gusta, quiero crecer como yo quiera. Eso. Déjenme en paz, eso va para todas, chiquillas, así deben ser. Sí, no encasillarse con... Ya, ¿y ahora? ¿Tenías unos consejos o qué? Vamos a una música. Sí, pongamos otra música K-pop. Ya. Y volvemos al tiro. Acá es. Es. dinner, it's a fire with him. I go boo-hoo. He said, you look crazy, thank you, baby, I'll eat all to you. Got me all messed up, his love is my favorite. But you plus me, sadly, get me dangerous. Lucky me, lucky you, can't go get, what's in my, we lie. So what, so what, and I get, they got our, to get, to the young, so sorry. I'm not sorry, now go get. Teníamos Kill This Love de las Super Blackpinks. Me encantan estas chiquillas. Hicieron un feat con Dua Lipa y le salió terrible de bueno. Quería hacer una recomendación. El otro día también vimos un audiovisual, o sea, un Zoom, así como un live del Facebook. Puras palabras en inglés. Del Figualmapu. Y ya no está en el Facebook, pero sí está en figualmapu.cl, que es conversación que se hizo con Margarita Canio sobre el libro Wenu Mapu y sobre toda su investigación acerca de la observación de los astros y del cielo. Y está enteramente buena. En una hora y media aprendimos caleta. Y recordamos también cosas que habíamos escuchado por ahí de la gente más antigua que observa el cielo. Así que ultra recomendada esa especie de clase. Pero en realidad ella es muy amena para hablar del tema y su investigación es como muy completa. Pero a la vez muy amable su manera de presentarlo, como entendible. Y así que agradecemos haber escuchado a la Margarita Canio y también al Figualmapu, que todos los días jueves a las 10 de la noche están presentando distintos documentales y películas a través de su cuenta del Facebook. Los jueves a las 10 de la noche por Figualmapu. Así que les recomendamos porque son todos los documentales y las películas buenas. Y sobre todo esta conversación de la investigación que nos presentó la Lamien de Wenu Mapu. También está el libro que a mí me encantaría leerlo. Y por ejemplo lo han sacado editoriales piratas como Mayo Lafken. Que también es muy recomendable. Este editorial tiene ediciones de libros bien hechas y de libros muy interesantes. Así que les invitamos a buscar a Mayo Lafken en el Instagram y pueden encargar ahí. Ellos hacen envíos a distintos territorios y están ubicados creo que en Villarrica por el nombre. Y muy recomendable esta editorial autogestiva. Que saca material sobre Gualmapu y distintos pueblos antiguos. Sí. Yo creo que el otro programa vamos a estar hablando más de las cosas, de no sé, del cielo y. Prepárense, niños, para los consejos. Sí, prepárense. Ahí vamos a estar dando algunos. Y también. No sé si tú querías decir algo, amigo. No. Yo me metí en tu... Es que ahora desperté. Me tomé un mate. No, quería decirles y anunciarles que la próxima semana es el último capítulo de esta temporada. Y Ya hemos hecho varios programas, entonces queremos recobrar un poco de energía. Vamos a aprovechar que es Buñuel Tripantu y vamos a descansar un poquito, porque igual este tiempo ha sido un poco agotador, para regresar con mucho más noches vacías. Sí, pero no vayan a creer que se acaba. No. Solo nos vamos Eso a encomendar sí a Gilda no. y nos revisaremos también para volver con más energía, quizás con secciones... Nueva. ¿Quién sabe qué va a pasar sí. en todo esto? Pero de que vamos a seguir, vamos a seguir. Año nuevo, con todo. Vida nueva, temporada nueva. Todo obviamente. Sí. Sí. Pero eso? Igual de adolescentes que siempre. Obvio. Nicolás. Ya. Ay, quería pasar un dato. Eso. No, dale nomás, después no, pasarás. No, si yo iba a decir que nos vamos, corte ya, ¿o no? No, todavía queda. Oye, amiga, qué onda. ¿Ahí? ¿Música? No. Ya, está bien. No, está si bien. Viene un concierto. Es que miren, Peludito me está atacando. Acá tenemos un... Se quiere tomar la radio, el programa. Tirando peo. Ay, no. No diga eso. No, al aire. Ya, pero si la gente igual se tira peo en su casa. ¿Por? Pero dijimos que no íbamos a hablar ni de peo, ni de caca, ni de vómito. Ya, verdad. Pero es que Peludito viene acá a interrumpir. Y más encima es súper invasivo. Y la gente tiene que saber lo que hace, porque si no este gato se va a pasar para la punta. Ya, bueno. ¿Hay un consejo? Sí. El otro día se nos echó a perder la estufa y estaba haciendo caleta de frío y íbamos a ir a comprar una estufa al Líder. Sí, en contra de todo nuestro... Aprovechar la oferta, pues. Sí, en contra de todo nuestro antisistema y todo, íbamos a ir al Líder. Y dejamos pasar harto tiempo y en la casa había una estufa viejita de esas oleoeléctricas. Y estaba ahí, estaba mala. Y dijimos, no, mejor reparemos. Y nuestro amigo Lucho, que siempre salva con buenos datos, saludos Lucho. Saludos. Nos dio el dato de el técnico profesional eléctrico en fotografía. No, no. Técnico profesional en electrodomésticos, que se llama José Vera. Dirección. Sí, está ubicado en Antifil 0168. Su celular es 998-944810. 998-944810. Acá en la ciudad de Temuco. ¿En qué sector, más o menos? ¿Cómo se llama ahí? En San Antonio. San Antonio. En la población de San Antonio. Eso. Sí. Y el horario de atención es de lunes a viernes, de 11 a 3 y después de 6 a 8. Y es enteramente recomendable, es un chacha así bien responsable, respetuoso, bueno para su trabajo y bacán en la reparación, no botar las cosas y recuperarlas porque a nosotros nos salió 7 lucas el arreglo de la estufa y íbamos a gastar, no sé, 30 o 40 mil pesos pensábamos gastar y no las gastamos pues. Y el caballero es muy bacán y es muy recomendado, José Vera. A mí me han contado, pero maravilla del caballero. No, sí, es maravilloso. Sí. Qué bacán, sí, qué bacán que se sigan manteniendo esos oficios vigentes, que es muy importante todavía, sobre todo en este tiempo como de la obsolescencia, no, ¿cómo se dice? Obsolescencia programada. Donde todo caga así como muy pronto y la gente le sale más barato, como lo que hablábamos el otro día. Pues a veces te sale más barato comprarte una cuestión nueva, pero si tuvieses la oportunidad de repararla lo harías, pero no tienes tiempo o no tienes un dato confiable, porque al final igual se desconfía mucho de eso. Sí. De que si voy a reparar, voy a pagar en realmente una vez o voy a tener que pagar 5 veces y al final me sale más barato comprarme algo nuevo. Uh-huh. Entonces también tiene que ver con eso. Y qué bacán que don José es un dato confiable y sabe hacer muchas cosas. Y yo creo que es muy muy recomendable. Sí, saludamos a nuestra productora Clau y a su hija. Y nos dice que escuchemos a Yuna. Otra banda de K-pop, me imagino. Nuestra productora, la Clau. Nos manda corazones verdes y violetas. Ah. Y que le gusta mucho el K-pop y que escuchemos esa, no sé si una chiquilla o una banda que se llama Yuna, porque yo no la conozco. Así que ahí la escucharemos. Y besitos para las dos. cantante. Ya la pillé. Ese es peludito. Ese es peludito, para que lo vayan conociendo. Se rompió las cortinas. Se anda cagando, sí, por adentro de la casa. Sí, no, tenemos todas las cortinas rotas. Qué bochorno. Ah, yo quiero dar un dato. Otro dato. Hoy, el otro día compramos naranjas y las comimos. Estaban buenas. Pero con las cáscaras de naranja se puede hacer una maña dulce para la hora de la once. Que consiste en... ustedes agarran las cáscaras de la naranja y las cortan así en filetes, en julianas y larguitas. Y se echan en agua fría, se pone a calentar el agua hasta que hierva, se bota esa agua. Luego se hace de nuevo, se echa agua fría, se lavan la naranja, y hierve y se vuelve a botar el agua unas 3 o 4 veces para sacarle el amargor a la cáscara de la naranja. Y después, a la cuarta vez o quinta vez, se echan en un poquito de agua con azúcar. Pueden ocupar, no sé, el azúcar que quieran si no consumen azúcar blanca. Y se deja caramelizar. Antes de que se queme, se van revolviendo bien las cascaritas y quedan así caramelizadas. Y luego las ponen en un papel, a luz o mantequilla, en una bandejita, como 3 días a secar. Ya, esperan ahí, se secan las naranjas y luego las bañan en chocolate. Y quedan enteras buenas. Yo antes trabajaba vendiendo eso y son caras. Porque igual el proceso es súper largo, pero es delicioso. Así que les recomiendo que si comen naranjas... Uh-huh. Puedan ocupar las cascaritas así. Sí. ¡Chin! Sí, es qué muy bacán, rico. No cachaba. Pero igual me hace sentido eso de sacarle el amargor y toda la cuestión. Y demás que se puede utilizar, pues como que una vez se come la cáscara de naranja o la cáscara de limón y tiene su amargo. Pero ya tenemos la receta. Sí, es muy fácil y muy delicioso. Ya. Ahora sí. Ya nos estamos despidiendo porque hay que pedalear. Sí. Tenemos que ir a nuestra reclusión nocturna. Sí. A nuestra prisión preventiva nocturna. Nah. Estoy aburrida. Me gusta andar en bicicleta en la noche. Sí. Y ahora hasta septiembre no vamos a poder. Arreglamos las bicis, están tiquitaca y no las podemos ocupar en la noche. Sí, nos estamos despidiendo de este programa. Les recordamos que el próximo miércoles a las 8 nos encontramos nuevamente en radiocurruf.org. Y ya vamos cerrando esta temporada de Noches Vacías para ya luego regresar con una nueva temporada, nuevas energías y todo renovado. Todo renovado. Así que nos despedimos, que estén muy bien, descansen. Aprovechen de hacer cosas entretenidas como las series que recomendaban las chiquillas, que también viene a darle un aire distinto a todo este tiempo de pandemia y toda la crisis que se está viviendo. Entonces siempre es bueno también tener ahí la carta bajo la manga y escuchar K-pop y mirar series de adolescentes. Eso, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en el próximo. Los vamos a dejar con otro tema del K-pop y luego sonarán una cápsula de Vivan los Oficios. Recuerden que sigue este espacio publicitario por Radio Curruf. Pueden enviarnos sus audios de sus creaciones, de sus autogestiones, de lo que hagan y... nosotros los editamos y los pasamos por acá, por la radio, en la programación semanal. Así que vamos a escuchar eso y ahí nos vamos. Muchos besitos, cariños. ¡Miau, miau! ¿Corte chao? ¡Corte chao! ¡Vivan los oficios! Tejedora, escritora, percusión.

viví sin tu cariño.